Hoy se cumplen 5 años, que la verdad que para nosotras sigue siendo totalmente difícil. Somos dos mamás que estamos los casi 365 días del año transitando todas estas calles, reviviendo a flor de piel cada momento compartido. Llevamos en nuestro corazón cada recuerdo de lo que fue Sandra y Rubén para nuestros hijos y para nosotras. La verdad que dentro de todo tenemos una luz de esperanza de que se reanude el juicio. Es una alegría, aunque la verdad que a veces la justicia argentina es muy lenta, tener que esperar 5 años para que se empiece a hacer justicia por Sandra y por Rubén. El año pasado se dijo que el discurso de nosotros fue armado, no sé. La verdad que hay mucha gente acá que nos conoce, sabe que somos dos mamás que estamos presentes desde el primer día, que afrontamos esta situación con un dolor inmenso en nuestros corazones y que siempre nos mantuvimos parados desde la vereda de enfrente. Somos una comunidad que resiste y lucha constantemente con las adversidades que sigue teniendo la educación pública, porque seguimos reclamando muchas veces de manera injusta de tener que seguir llevando papeles de para que te vengan a solucionar un montón de problemas. Lo seguimos haciendo porque lo sentimos, lo seguimos haciendo porque es nuestro homenaje a Sandra y a Rubén, porque ellos fueron dos luchadores de la educación. Ese es el legado que ellos nos dejaron y que siempre y siempre va a vivir en nuestros corazones. El 2 de agosto del 2018 a las 8:06 marcó un antes y un después. Yo lo único que quiero, mira, como familia, parte de la comunidad del EP49, es justicia. Quiero recordarlos a ellos como eran dos grandes luchadores, dos grandes personas. Como dice acá mi amiga, nosotros vamos a seguir el legado, vamos a seguir luchando por la educación, por los chicos. Y vamos a exigir justicia hasta el último momento. Queremos que se pague lo sucedido. Y la verdad que es re difícil para nosotros. Es muy difícil. Las 8:06 marcó un dolor inmenso. 5 años y todavía sin justicia más duele, da bronca. Pero bueno, seguimos sosteniendo el pedido de justicia y Sandra y Rubén presentes ahora y siempre.